buenas y bienvenidas a este especial LEP Festival en Música Dispersa Radio, aquí en Irola Irratia, en Bilbao. Estamos en este programa pues especial por el LEP porque vamos a estar cubriendo este festival en su 20 aniversario en 2026 con Música Dispersa Radio, además que contaré con la colaboración de Joana Pele de Donations Project y juntas crearemos también un documental que se publicará y se emitirá después del Festival LEP. Así que bueno, pues he preparado este programa especial previo al LEP Festival, en el que bueno, pues os comentaré cosas del festival, las artistas que participan y también vamos a escuchar música de las artistas que participan en este 20 edición del Festival LEP en Gijón. Después ya de este programa seguiremos en Irola Irratia con nuestra serie para esta temporada, que ya sabéis que es Women and Queer en Experimental. Y bueno, en esta semana, pues bueno, como vamos a ir a LEP y lo vamos a estar cubriendo, pues por eso hemos hecho este programa especial. Y bueno, pues os iremos informando en nuestras redes cuando pase el festival de donde se publicará el documental que vamos a grabar y a crear allí en Gijón. Así que bueno, pues vamos a empezar escuchando una de las artistas. Bueno, la verdad tengo que decir que me encantan todas las artistas que hay este año en el LEP, he investigado y la verdad que es bastante interesante. Y bueno, vamos a comenzar con Meuco Meuco, ya que también es una de las artistas que voy a tener el placer de poder entrevistar allí en LEP. Así que vamos a escuchar música de ella y después ya os sigo contando más cosas. We'll be right back. que un mar de salar, tu cola de un salar. Bien, pues hemos escuchado a Meuco Meuco, que en esta edición de LEP estará en colaboración con la artista transdisciplinar Xianfu Chen, una artista de instalaciones interactivas afincada en Berlín. Meuco Meuco es una artista de Taiwán que ya estuvo hace unos años en LEP y bueno, pues regresa con esta colaboración con Xianfu Chen. El concepto vertebrador de esta propuesta, Dishan, hace referencia al proceso secuencial de transformación gradual, alternancia, evolución y reemplazo de las cosas, poniendo el acento en la continuidad y herencia a lo largo del tiempo. Este proyecto reúne sonido, imagen y estructuras interactivas para explorar los estados de transición y mutación dentro de la percepción contemporánea. Y bien, pues Meuco Meuco estará actuando en el Teatro de la Laboral y será el viernes 1 de mayo. Escuchar música de la artista argentina Catnap, profundamente arraigada a la escena underground drum and bass de Buenos Aires. Amparo Battaglia, que comenzó su andadura como Catnap en 2010 combinando breakbeat, drum and bass, jungle, dancehall y pop. El motor que late tras Catnap es la libertad de difuminar y reinventar los límites de los géneros musicales. En lugar de encajar en categorías predefinidas, su enfoque se centra en crear música placentera, divertida, interesante y genuina. Tanto su sonido como sus actuaciones en vivo destacan por su energía y su contraste, oscilando entre lo adorable y lo inquietante, cute and scary, rozando incluso lo incómodo. Podremos ver a Catnap el sábado 2 de mayo en la nave Laboral Centro de Arte. We'll be right back. again. You can hold my waist and I say again, I don't wanna be your friend. You enter for free, I just want you to be with me. Oh boy, why can't you see? We're better together. Together forever. Together forever. You made me feel so much better. Better. Yourself, how would you ever trust me? Pues en este 20 aniversario de LEP se vuelve a contar con Alba Noto, que ya ha pasado varias veces por el festival. Este año presenta Hybrid Uni Para. Es su última performance visual desarrollada a partir de su serie de álbums Hybrid. Basándose en el meticuloso diseño sonoro del proyecto, el lenguaje expandido en vivo genera atmósferas espaciales en las que procesos basados en datos se transforman en experiencias perceptivas y emocionales. Ya sabéis que bajo el seudónimo de Alba Noto se esconde Carsten Nicolai, artista y músico afincado en Berlín y uno de los representantes más reconocidos de la música electrónica experimental contemporánea, nacido en 1965. Y bueno, pues sí, ya ha estado presente en LEP anteriormente y repite este año en el Teatro de la Laboral. Su actuación será el viernes 1 de mayo. Una de las actuaciones más esperadas de este año en el LEP, dentro de que, como he dicho, pues básicamente todas las artistas son increíbles, pero es bastante interesante el concierto que vamos a poder disfrutar con dos pases de Enrique del Castillo con su alias Umbráfono. El concierto será en la Iglesia de la Laboral y habrá dos pases, sábado 2 de mayo a las 7 de la tarde y domingo 3 de mayo a las 6 de la tarde. Iniciado en 2018, el proyecto Umbráfono supone una exploración sobre las posibilidades de generar sonido mediante la imagen y la luz a partir de película de cine de 35 milímetros, empleando máquinas y sistemas de lectura óptica creados por el propio artista. Y se presentará en dos pases. Enrique del Castillo, nacido en Jaén en 1982, es un artista gráfico y músico de perfil multidisciplinar, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada y con una trayectoria plástica que se ha desarrollado en paralelo al arte sonoro, con incursiones más recientes en el ámbito de las artes escénicas. Thank you. Bien, pues así ya despedimos. Estaremos esta semana entonces en LEP cubriendo el festival y bueno, pues como os comentaba, a través de nuestras redes pues podréis estar informadas de dónde ver el docu que vamos a crear allí en el festival. Y bueno, también os digo que ya a partir de la semana aquí en Música Dispersa en Irola Irratia, pues volvemos ya a la serie que estamos preparando, que hacemos esta temporada, que es Women and Queer in Experimental, que ya fue así el primer programa. Este ha sido el segundo especial LEP y ya a partir del tercero pues volvemos a esta serie. Y bueno, también nos queda un programa de video podcast en Donations Project, que estará disponible también pronto, que lo grabamos en el evento de Eclectic Reactions en Donations Project, entrevistando a Raditor Jerai y a Johnny Will of Dolce Vita, que son los creadores del sello Eclectic Reactions, y también a Intensidades Ortega y a Red Moon Rays, que estuvieron participando en el evento. Y bueno, ya sabéis que podéis estar informadas de todas las cosas de Música Dispersa en nuestras redes. Muchas gracias a todas por escucharnos y hasta la próxima edición de Música Dispersa Radio.